no tengo parientes ni amigos, ni padres ni hermanos, soy solo en el mundo. Y las gentes que cruzan mi vida me vuelven la cara por ser vagabundo. Nadie sabe que siendo tan pobre yo vivo contento con mi sufrimiento. Como amigos yo tengo la luna, el sol, las estrellas y a los cuatro vientos. Yo no quiero ni nadie me quiere y no tengo a quien cuentas yo hablar. Soy más libre que todas las olas que retozan en el ancho mar. Ay, compadre, cómo gozo. Yo por techo tengo el firmamento, mi hogar es el mundo, las calles y esquinas. Olvidarme de algún sentimiento y siendo contento me sobran cantinas. Yo no quiero ni nadie me quiere y no tengo a quien cuentas yo dar. Soy más libre que todas las olas que retozan en el ancho mar.